Pues muy buenas tardes a todos. Un lunes más estamos aquí de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, como siempre, con golpe de voz, como siempre, con quien os habla, Juan Sin Techo. Y tenemos mucho que contaros. Ha sido una semana intensa de muchos conciertos. En algunos hemos podido asistir y en otros nos han hecho unas buenas críticas y hemos tenido gente ahí que han podido estar en esos conciertos para darnos su opinión. Así que no desconectéis, que hoy vamos a tener buena música y buenas críticas. Pues comenzamos y esta semana fiestas en León, en la Virgen del Camino, donde tenemos nuestro estudio de Doble Radio. Y bueno, qué decir, que dentro de todas las festividades, todos los conciertos que hemos tenido, destacar pues una edición del festival León Music Web, donde constaba de 4 días. El primero, donde Desacato venían a despedirse a León antes de ese parón y dieron un tremendo concierto. Ahí estuve viéndolos en directo, tremendo, sonido brutal, organización de 10. ¿Qué más podemos pedir? Que me voy con una despedida de Desacato de 10. We'll be right back.

pues ahí teníamos lo nuevo de Tobogán, como veis, un tema llamado Barato, que habla bastante bien de la actualidad. Nos vamos con Eón, que nos presentan Contradicción, un nuevo tema de esta banda madrileña de metal alternativo con influencias metalcore y que lanza este primer videoclip y single junto al sello Art Gutter Record. Y bueno, hasta el momento tenemos esta novedad. Próximamente algún tema más y luego un nuevo disco. Pues seguimos y en este caso nos vamos ahora con lo nuevo de La Cruel Band, banda que después de conquistar el sur de Madrid y el norte de Toledo y conseguir en apenas corta trayectoria tocar en festivales de ámbito muy potente, vienen con un nuevo disco titulado El Rosario de la Aurora, nuevos temas donde han grabado y mezclado entre Becerra Estudios, Centro Creativo La Pletina y Estudio 1 por Javier y masterizado por Mastering Mansion. Sin más, escuchamos uno de los temas incluidos en lo nuevo de La Cruel Band que se llama Son de Batalla. Son de batalla. paz, amor mío, ya no dan miedo. Hemos venido a ganar, eso no va, pero todos se bajaron dando hostias de un coche policial. Con ellas es imposible la distancia social. Preparados que comienza el juego, vosotros con el odio, nosotros con el fuego y la rabia. We'll be right back. Pues aquí teníamos un nuevo tema de los SEP, banda que estuvo presentando anteriormente su último trabajo grandioso, y bueno, con este Caramelos han querido, vamos, demostrar que pudieron ser teloneros de Molenkray y de Lepan. Así que, ¿qué podemos decir? Gran temazo de los SEP. Y seguimos, vamos a con más cosillas. Nos vamos ahora con la aportación de nuestro amigo Pichón y dejamos primero un poco de publicidad. De voz, contacta con nosotros en el 699-514795. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con un grupo británico, vocalista irlandés, batería y guitarra ingleses y bajista gibraltareño, formados a principios de los 90, de estilo nu metal y con tres discos a sus espaldas, que del primero vamos a extraer la canción de hoy, Available in All Colors, disponible en todos los colores. Vamos con One Minute Silence. Intellect, criminal, junkie, radical, patriot, conformist, sexist, punk, chauvinist, pig, atheist, junkie, radical, feminist, conformist, dogmatist, idealist, anarchist, junkie, priest, scottish, satanist, pig, conformist, anarchist, anarchist, anarchist, anarchist, anarchist. Available in all colors. Thank you. Pues muchas gracias una vez más, Pichón, por esas colaboraciones y otra banda sorprendente, siempre dando el toque especial a los temas que eliges. Pues seguimos y la banda de heavy metal Angelus Apátrida nos presentan un nuevo single antes de presentar su nuevo trabajo en estudio, octavo para la banda, llamado Afterman, y que va a salir el 20 de octubre a través de Century Media Record en todo el mundo. De momento nos quedamos con el segundo videoclip presentación con la colaboración de Jamaic Hasta y el vídeo se llama Snoop. Yeah. Bueno, y se acerca la cita de un gran festival en León, un festival que nace también este 2023, al cual vamos a poder disfrutar de un hard rock potente, con bandas muy potentes, muy conocidas por todos los heavies del panorama nacional e internacional. Y bueno, podemos decir que el 4 de noviembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, se va a celebrar la primera edición del León Rock Fest, un festival donde estará Gotak, Heat, Eclipset, Crazy Elites, 91 Suite y los que suenan a continuación, los leoneses Before You. Thank you. Pues como os comentaba, tenemos una cita con Lyon Rock Fest, una banda, un festival que será el 4 de noviembre en León, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Son 6 bandas potentes en la cual nos vamos a encontrar. Bien, a la que acabamos de escuchar, a Before You, la banda local leonesa, y una de cabeza cartel, Gotar. Bueno, pues esto es parte de lo que te vas a encontrar el 4 de noviembre en León, en ese festival de hard rock que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones el 4 de noviembre, León Rock Fest, no te lo pierdas. Y pegamos un pequeño cambio porque Las Odio presentan hoy Presente Perfecto, un nuevo single que supone el primer adelanto de lo que será su nuevo disco y que va a salir a la venta en enero del 2024. De momento, con este tema nos quedamos fijo con ganas de más. Thank you. Pues ya queda menos para la presentación del nuevo disco, segundo para la banda local Me la Sopla, en la cuerda floja, y va a ser el 14 de octubre en la Sana de Torío, donde estarán Dementes, Expropiación y Me la Sopla. 14 de octubre, y Me la Sopla presentarán temas como este, Político, dentro de ese nuevo tema, de ese nuevo disco, En la cuerda floja. Pues bueno, nos han comunicado que ha habido cambios en el cartel y en la fiesta de presentación del nuevo disco de Me la Sopla el 14 de octubre en la Sana de Torío, Pedrún de Torío es el pueblo donde está esta sala, estará Sartén Cerebral, Me la Sopla y Dementes. Así que si podéis acudir, que seguro que lo vais a pasar muy bien, allí estaremos si no pasa nada. Y presentamos uno de los videoclips primeros del segundo disco de la banda Deshonra. Versos Malditos es el segundo trabajo de esta banda leonesa y que ahora pues nos dejan un videoclip muy divertido, y bueno, tu interior, lo nuevo de The Song of Hate aquí en Golpe de Voz. Bueno, y después de escuchar a The Sonja, nos vamos con Valira, que nos presenta su Frente al Latido, segundo single, el adelanto de su nuevo disco, una nueva pieza que cuenta con la colaboración de Gabriel de Sinova en un tema de alma rockera donde manda el corazón y las emociones, así lo dicen ellos. Quiero tapar el ruido, probar ese latido. No queremos la paz ni aterrizar llamas. Por eso ármate, que vienen los bandidos. Ellos que nunca han sido capaces de apagar la libertad. Somos los locos que no han podido crecer, callar y solo saltar. Solo los locos hemos sabido Después de escuchar lo nuevo de Valira, nos vamos a otra novedad. Las vidas que olvidé es un tema adelanto del eminente nuevo álbum de Arco y lo escuchamos a continuación. Está bien. Yo nunca quise ser. y desde Francia van a pasar por León, especialmente el 16 de octubre en el Gran Café, los franceses Mongrain. Y como siempre digo, aconsejable ver a bandas como esta. Vamos a escuchar este temazo. Pues ya sabéis, bandas como estas, Mongrain desde Francia en el Gran Café el 16 de octubre, no te lo pierdas. Y nos vamos ahora con Hábil Embaucador, es un nuevo tema de Nano Vegano y lo escuchamos ahora mismo aquí en Golpe de Voz. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Por supuesto, la canción del pirata. Aquí tenemos el tema, la canción del pirata de Tierra Santa, que como recuerdo de esa magnífica noche que se celebraban los 25 años en un concierto especial en la Sala Riviera de Madrid, pues grabaron todo el concierto. El conjunto va a ser un DVD y dos CDs, se llamará Todos Somos Uno, lo editará el sello Maldito Record. Y suena así de bien. A la voz de Marco viene este ver cómo vira y se previene a todos.

Pues The Guilty Brigade ponen punto y final a este programa, a este lunes, y nos vamos hasta el que viene. No paramos, y todas las novedades y todo lo que podamos contar lo haremos desde aquí, desde Golpe de Voz. Decir que tenemos una agenda muy completa de conciertos, como veis, festivales nuevos, calidad al 100%. Poco a poco os vamos diciendo todo lo que hay, y bueno, cualquiera que quiera que lo digamos, en golpedevoz@hotmail.com estamos encantados de anunciar todo lo que quieran decir relacionado con la música. Nos vamos con lo nuevo de Sangre, con los cambios en la formación que ha habido hasta el momento, y tema extraído del álbum compartido con las Madres de Tenerife, bajo el nombre Sangre de Dos Madres, y que escuchamos este temazo, Despertarás Muerto. A por caña, nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene. Yeah. me I could find a way.